Rim. Ausencia estremecida, porque en ella me vuelve a crecer la ternura de la vida. Voy muriendo cada amanecer sin tu boca entre la mía. ¿Dónde se va la dorada pasión en que se consumía? Nuestros cuerpos sedientos de sol, cuando el alba florecía, nunca más volverá la ilusión que nos encantó los días. Río nocturno del sueño, sangre junto a la mía, con el sabor de la sal interior, las lágrimas serán gotas de mar. Y el al golondrina que en el tiempo se le arde el amor vuelve. Preguntando a la noche por vos y lloran las estrellas, porque saben que buscándonos vagaremos en la tierra. Vagabundo del sueño los dos en la oscuridad eterna. Rompemos esta soledad que hasta el alma nos entierra. Río nocturno del sueño, tu sangre junto a la mía, con el sabor de la sal interior, las lágrimas serán gotas de mar. Y el alma